Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Enlázate con tu emisora amiga Radio Regina 11. Radio Regina 11. Solevú, Papa Lisquita, y Solevú, Maestro Marzán. Solevú, Maestra Regina 11, nuevamente muchas gracias. ¿Usted se acuerda de que estaba hablando ayer? Pues ayer estábamos hablando de tantas cosas, madre, y especialmente de lo que han hecho las mujeres, de lo que ha sido su cruzada, porque hay que reconocer, aunque a usted no le gusta, que se hable de todo lo que usted ha logrado hacer, pero ese es el legado que usted nos ha dejado, y uno en especial, esa cruzada que usted hace cuando sale de su vida privada a la vida pública, que se llamó la cruzada de la dignidad y la vergüenza. Sí. Entonces, eso cambió a Colombia. Por eso le hacía también la pregunta del cambio de las mujeres que han tomado protagonismo. Porque mirando hacia la historia de Colombia, madre, es precisamente a finales o a mediados de 1935 que se empieza a formar un cambio en Colombia. Y del año 36 ya es más fuerte ese cambio. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque usted fue engendrada en el 1935. En el mismo 36 nace y desde ahí empieza esos cambios. Uh-huh. Por eso hacía la pregunta. ¿Tuvo que ver usted con esos cambios así como empujó la familia? Bueno, yo creo que yo tuve mucho que ver, porque es que una persona que nace después de 17 no viene solamente porque aquí caí, no. Mi papá quién sabe con qué me completó, pero de todas formas, y fui al último brinco de él también, pero de todas formas es muy importante saber que una persona viene por una misión, y una misión muy importante, y la misión que yo he tenido es que todo lo he cambiado, todo se ha cambiado a partir de ese momento. Por ejemplo, en ese momento fue cuando murió también José Joaquín Vargas. Sí, entonces, señora, porque yo estoy tan pendiente de los habitantes de calle, porque fue en ese año cuando él dejó ese legado tan importante que todavía existe y que tenemos que sacarlo adelante para que así saquen a todos los habitantes de calle de todo el país, pero no a matarlos como lo que están haciendo. Por ejemplo, las mujeres que encontraron aquí en Monserrate son habitantes de calle, fueron habitantes de calle, las mataron. Entonces ahí eso no es así, no se debe matar, porque matar es multiplicar precisamente la muerte, es multiplicarla y es dañar a la humanidad. Nosotros no tenemos ningún derecho a matar ni a hacer abortos, es que tenemos que es concienciar a las personas, por ejemplo, a los niños en las escuelas, los maestros, que no sigan llegando las maestras con unas minifaldas. Y por ahí me decía un muchacho, me decía, mire, fulanita de tal venía al colegio de tal forma y yo tuve que masturbarme porque ella siempre se mostraba así. ¿Cómo una maestra se atreve a hacer una cosa de esas cuando estamos dando el ejemplo, cierto? Entonces yo creo que es bueno que todas las personas empiecen a pensar, cuando va a ir para su fiesta, para cualquier parte, váyase de cualquier forma, pero cuando va a educar una juventud que está simplemente está en este momento apenas formando su caja torácica, no debe hacerle ningún daño, porque se hace daño con pensamiento, palabra y obra, ¿no? Entonces se hace mucho daño con una insinuación, porque cuando una persona va desnuda totalmente no produce nada, risa, pero cuando se viste es la sensualidad, ¿no? Entonces cuando se agacha como a ver qué era lo que había allá, pues se ve lo mismo de siempre, pero los muchachos se excitan porque están utilizando sus hormonas y es muy grave que una maestra haga una cosa de esas. Sí, por eso entendemos ahora por qué la gente va a ver la India Catalina y se para debajo de ella y mira para arriba, porque ya no tiene ni un chingle ahí. Entonces, a ver qué es lo que pueden alcanzar a ver. Bueno, maestra, usted viene enseñando, usted viene entregando una revolución, porque alguien decía que usted era revolucionaria, y uno se ponía a mirar y... Yo lo escribí una vez. Yo soy revolucionaria sin armas y sin violencia, porque la mejor revolución es la que usted puede hacer por medio del diálogo. Cuando usted grita, separa a la gente. Cuando usted dialoga, lo atrae. Entonces sí, y hay intercambio de, bueno, me gusta, no me gusta, sí me gusta, pero es el diálogo el que atrae, no es el grito. Pero perdón, maestra, quiero hacerle una pregunta. Cuando se produjo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, dialogaron mucho con Hitler y era pues banquetes de charlas y eso produjo 50 millones de muertos. ¿Qué significa? ¿Que no supieron entonces hacer los diálogos? Mire, cuando una persona quiere llegar a un poder y ya está aferrado al poder, es una persona que nadie puede dialogar con ella, nadie. Sin embargo, él sí utilizaba sus poderes mentales con un grupo que también eran, le ayudaban, ¿no? Pero cuando le dijeron, no haga tal cosa, entonces él dijo, yo lo hago, lo que me pasó con Noriega, ¿no? Yo a Noriega le dije, sálgase de general y métase como candidato a la presidencia. Y me dijo, ¿y si pierde? Le dije, si pierde, gana, pero sálgase. Y no se salió, y miren las que está el pobre. Está aterrador el anciano con grillos en sus pies, y no lo dejan salir para ninguna parte. Obviamente no fue culpa toda de él, bueno, de su estupidez de no haberse salido, pero todo lo hizo el señor Bush, que ojalá investiguen lo que él hizo en el mundo para que se den cuenta cuántos crímenes cometió este señor en todos los lugares del mundo. Sí, por ahí hay unos anuncios que van a empezar a investigar ojalá. A esa familia, lo escuchábamos en radio, donde dicen que a la familia Bush la van a empezar a sacudir, como usted dice, sí, sacudirle las sábanas, sí. Porque hay muchas cosas guardaditas ahí de ellos. Bueno, pero de bueno, formas, madre, ahí vamos a hablar a lo de aquí. Quiero contarles, maestra, que ya está llegando la ropa interior para hombre, ya están llegando esos boxers muy lindos, acertó usted en escogencia de esa ropa, llegó muy bonita, entonces a ponernos las pilas. Porque necesito que me hagan los tamaños familiar para los de Estados Unidos, porque hay que mandárselos ya. Ah, bueno, entonces hay que decirle a Don Ovidio. Sí. Hay que llamarlo y decirle para que los haga. Bueno, y también tenemos el Esterifun, que es muy importante que todo el mundo empiece a colocar esta pastilla, porque están llegando enfermedades muy raras. Le cuento, el gisco también, cuando a usted lo pica un animalito, un mosquito, un zancudito, se aplica inmediatamente el gisco y no le hace ningún daño. Entonces me dio mucho golpe porque a mí sí me pican fácil porque parece que no tengo tiamina. La persona que tiene tiamina en su sangre no lo pica un mosquito porque eso saca como una aura distinta, entonces él no se atreve a entrar. Me estoy aplicando ahora una inyección de tiamina, pero la tiamina por eso es que los pican, pero cuando lo pican, yo tengo picaduras por todos los lados ahora, ¿no? Porque fui a Cali y me agarraron por un lado, por el otro. Les encanta mi sangre, ¿no? Bueno, llegó sangre nueva, llegó sangre negra. Fresca y todo eso hay que aprovechar. Uh-huh. En cambio, al maestro Gerac no lo pica ningún zancudo. Ni a Gloria. Por lo que de pronto dicen que tiamina. En el arroz viene mucha tiamina y el maestro Gerac come mucho arroz, comía. Entonces, por eso no los pican. Y esos mosquitos, como en el Tolima, que es tierra caliente, me imagino que debe ser muy desesperante, ¿no? Sí, sí, pero de todas formas, la falta de tiamina es la que hace que todo. Yo como nunca como arroz, entonces la falta de tiamina es la que hace que los mosquitos los piquen mucho. Pero el Esterifun no solamente acaba con el mosquito, sino también con las ratas, con las cucarachas, con los zancudos, con las moscas, con los gusanos, con los alacranes, con los ácaros, con las bacterias. Sí, y hay que contarles, madre, que para sacar los ácaros la mejor forma es levantar, desnudar el colchón y pararlo sobre las mismas. Yo creo que usted se iba a desnudar. No, ya me asomó por la rendija. Sí, para que el humo pueda penetrar en el mismo colchón y pueda producir la muerte de estos ácaros. Y también se pueden dejar abiertas los cajones, sí, del closet, para que ese humo, que es el que produce todo este trabajo, pues los elimine en una forma muy sana, ¿no? Porque a ver, perdón que le interrumpa, cuando una persona mata una rata, una rata con el una trampa, con la trampa o con el veneno, la rata se muere, pero todos las bacterias vuelan por todas partes y queda la casa con muchos problemas, o el establecimiento, las comidas y todo se llenan de bacteria, pero este Esterifun lo que mata es la bacteria. Entonces todas las ratas lo que ellas viven es de su bacteria que está sobre toda su piel y se alimentan de ella y viven por ella. En el momento en que se le quita toda la bacteria, entonces automáticamente ella se desmaya y se muere. Entonces no produce el problema que produce el ponerle un veneno o el ponerle la tampa. Eso es como igual que un gato. Usted le arranca el bigote a un gato y ahí mismo se muere. Él no puede caminar más. Sí, él vive por ese. Y además los hombres les está dando también por tener su gatico y por ahí están todos llenos de heridas y cosas que le está dando porque el pelo del gato produce muchas enfermedades. Yo tuve el caso de un señor que se no dejo de repetirlo, un señor bellísimo, la esposa hermosísima de Estados Unidos. Él era un gran ejecutivo y fue a todos los lugares del mundo. Él de pronto estaba hablando con usted y se caía. Y como no si sabía, fuese un ataque epiléptico. No, caía, no, epiléptico no, porque se produce convulsión. No convulsionaba. No, simplemente caía. Entonces, como vieron que ningún científico del mundo logró, me llevaron a mí. Y me dijo la señora, y él también, me dijeron, es que él tiene esto. Ahí estaba Lisca conmigo, ¿no? Le dije, ¿usted por casualidad tiene algún gato? Y me dijo, sí. Y le dije, es que un pelo de su gato penetró por uno de los poros suyos. Entonces él se va y da unas vueltas y cuando llega a determinado lugar en el cerebro produce un cortocircuito y por eso usted cae. Y dijo, pues usted diga lo que quiera, pero a mí los gatos me encantan, los amo, yo tengo mis gatos. Él dijo, bueno, pero es lo que le cuento. De todas formas, el hombre, ellos no me hicieron caso. Un día el hombre estaba hablando con alguien y se cayó y ahí se golpeó y se mató. Entonces le hicieron la autopsia y encontraron el pelo donde yo les dije. Entonces ahí sí me llamó la esposa, llamó a Lisca, ¿no? Y le dijo, ay, yo no había hecho caso. Y le dijo él, porque ustedes son una cantidad de pendejos. Y la regañó y ella llorando, que su esposo dijo, ustedes, mi Regina se los dijo, pero ustedes no quieren creer nada de ella. Entonces, ahí está, ya está el remedio, la muerte. Salud, ¿qué tal amigos? Quien les habla, Eleta Lefera. A continuación daremos toda la programación saurológica para esta semana. Daremos inicio dando la información saurológica para la ciudad de Bogotá. Los invitamos para este próximo lunes 7 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, donde la maestra Regina Once estará realizando el rito de la luz. Por favor, comprar su boleta con anticipación. Recuerden, lunes 7 de diciembre, noche de velas con la maestra Regina Once en la sede saurológica de la calle 13. El próximo 16 de diciembre estaremos celebrando el cumpleaños número 79 de nuestra maestra Regina Once en la sede saurológica de Bogotá. Por favor, comprar su boleta con anterioridad. Y el 31 de diciembre tendremos las acostumbradas lentejas saurológicas, el almuerzo de final de año con nuestra maestra Regina Once en la ciudad de Bogotá. Mayores informes, usted se puede dirigir a la calle 13, número 68D40. Teléfono 742-6411. Ahora daremos toda la información saurológica para la ciudad de Medellín. El próximo sábado 5 de diciembre tendremos a las 8:30 de la mañana la exola número 17 con el maestro Yohasico. A las 10:30 de la mañana también tendremos la exola número 29 con el maestro Yohasico. A las 11 de la mañana, rito para el empleo. A las 2 de la tarde, clases de inglés. A las 3 de la tarde, exola número 10 con la maestra Yevé. A las 4 de la tarde, rito para el amor. Este mismo día, sábado 5 de diciembre, tendremos la llegada del tejido saurológico proveniente de la ciudad de Cali, quien lo encabeza el maestro Ebra. El próximo domingo 6 de diciembre tendremos, a las 9 de la mañana, la exola número 18 con el maestro Kenhiper. A las 9 de la mañana, curso de iniciación en la saurología, curso de principiantes con la maestra Romo, a partir de las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana tendremos el rito de la prosperidad con el maestro Kenhiper. El próximo lunes 7 de diciembre, la sede saurológica de la ciudad de Medellín estará abierta al público. A las 2 de la tarde tendremos microcurso con el maestro Ebra. Este microcurso es el sellamiento del tejido saurológico que se realiza desde la ciudad de Cali. A las 6 de la tarde tendremos el rito de la luz con el maestro Ebra. Para mayores informes, usted se puede comunicar al 427-1111 en la ciudad de Medellín. Pues bien amigos, esta es toda nuestra información saurológica. Los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra Regina Once y les deseamos mucha suerte. Madre, yo pienso que a veces no se cree lo que dice Regina Once porque usted no presenta los títulos universitarios como se presentan ciertos personajes, entonces, que vienen de las mejores universidades. Por eso, hoy casualmente, esta semana me estaba llamando un señor doctor, y le dije, a mí no me diga doctora, usted es el doctor, pero yo no. A mí el doctorado me sirve para una escasez de papel higiénico, así que lo tengo guardadito, ¿no? Y me dijo, ah, no le gusta que le diga. Y le dije, no, señor, a mí no me interesa. No me interesa que me digan ni doña Regina, ni señora Regina, ni doctora, porque me siento como muy barrigona, ¿no? Estaba recordando que una doctora precisamente llegó donde usted a contarle la historia del esposo que la había llevado a la mejor clínica de los Estados Unidos, y eso nombró pues esa clínica, y usted le dijo, ¿y qué pasó? Se murió. Dijo, bueno, por lo menos se murió en una buena clínica. Esa señora la miró. Y estábamos con Lisca también en un acuerdo donde están todas las clínicas de Estados Unidos. En Houston hay muchas, sí. En un solo lugar, que son las clínicas especializadas para el cáncer. Sí, para que mueran de cáncer allá. Entonces, bueno, eso después lo hablamos porque necesitamos hablar desde el agua. Ah, el agua, estaba ya llegando al agua del río Jordán. Sí. Bueno, madre, ¿para qué más sirve el agua del río Jordán de todo lo que se ha hecho? Se ha dicho. No solamente el agua, ¿no? Usted debe tener en su casa, unos charoles que no sean de aluminio, arroz, trigo, cebada, frijoles, lenteja, bueno, todo lo que sea grano. Entonces le echa el agua del río Jordán a la... Al recipiente. Al recipiente, a la bandejita. La bandeja. Y luego le echa uno de ellos. Uno, ¿no? Porque hago como nombro eso todos. Eso le va a germinar. Y cuando germina, al otro día o a los dos días, usted no necesita cocinarlo ni nada, sino comérselo. ¿No se puede comer así? Es un nutriente extraordinario. Y sobre todo que como no tiene cocción y tiene el agua del río Jordán, al mismo tiempo le va a aliviar muchas enfermedades, ¿no? El agua se debe llevar siquiera docena por hogar. Docena. Se vuelve a acabar, se friegan, porque sí va a haber una emergencia muy grande el año entrante. Madre, usted siempre recomienda y a veces uno piensa o se piensa, bueno, la maestra está vendiendo ese producto, pero lo está anunciando en esta forma, debe llevarlo por docenas. Entonces, lo estoy colocando como cuando el viaje a Panamá, que la gente pensó, o algunos, no todos, porque la mayoría no sigue a los hoteles, no sigue a los parques a donde usted nos lleva, sino que se sigue a Regina Once. Entonces, había pensado de que usted había vendido un hotel sin haber hecho contrato con ellos y que la ida suya a Panamá fue para tratar de convencer a estos dueños del hotel de que le entregaran el hotel para ustedes, usted poderle cumplir a la gente. Entonces, allá quiero llegar. Entonces, la gente dice, bueno, Regina Once lo promociona. ¿Es venta o es un servicio? A ver, muy bueno que haya tocado ese tema. Yo quería ir a un hotel que se llamaba el Hotel de las Américas Golden Tower, que significa Torre de Oro, que además va a ser muy lindo. Y me fui precisamente porque 8 días antes nos mandaron las fotos de las habitaciones y que sí lo iban a terminar en diciembre. Pero cuando llego, oh sorpresa, me llega los gerentes, nos llegó porque usted estaba ahí, los gerentes, las asesoras, todo el mundo a pedir excusas. ¿Por qué? Porque no se termina, porque les hicieron huelga, porque no les llegaron las lámparas, porque no sé qué. Yo me puse muy brava y muy triste, no solo brava, sino triste, porque pues yo vendí una idea distinta, que es cierto, cuando un hotel es nuevo, entonces uno hace un rito y la energía queda en el piso del hotel y todos los que lleguen ahí sueltan también esa energía y esa energía le ayuda a usted para su progreso. Lamentablemente, pues no lo terminaron. Ese es el problema. Y yo no iba a llevar gente allá para ponerles cascos para que entren, ¿cierto? Porque les falta bastante. Cuando pasamos por allá, eso le falta bastante al hotel. Y con las huelgas y con los problemas, pues peor, ¿no? Luego vino una asesora aquí y lo promocionó aquí en el Hotel Cosmos, que nosotros fuimos. Sí, señora. Y lo estaba promocionando. Ella misma se asustó cuando dijo posiblemente para abril. Y yo les dije a los que estaban ahí, eso estará en junio, por lo que yo vi, ¿no? Entonces, yo no quiero mentirle a la gente ni quiero engañarlos. Por eso les dije, los que no quieran ir por eso, pues no van. Pero ellos mismos se encargaron de conseguirme hoteles, a ver cuál me gustaba. Y como digo yo, mi ángel guardián es muy bueno. Sí, usted protege mucho. Me llevó a un lugar que yo necesitaba, que me hubiera gustado estar ahí hace mucho tiempo, ¿no? Pero él fue inaugurado hace 7 meses apenas. Entonces todavía tengo yo oportunidad porque no ha completado los 700 días, que es cuando se necesita, pero tiene apenas 7 meses. ¿Cuántos son 7 meses? 7 por 3, 21, 200 sí. Y pucho de días. Sí, entonces son 700 días en donde uno sí puede hacer un trabajito. No es tan grande, tan poderoso como el otro, pero va a haber más poder por una sola cosa. El hotel, cuando entramos, el frente está hecho en oro, pero hecho de unos dados preciosos, 69 mil y pucho de dados que juntaron y formaron un mural precioso, ¿no? Bueno, luego miramos hacia el segundo piso, el techo estaba con magenta y amarillo. Luego, ¿qué más fue lo que hice? Luego fuimos por las habitaciones muy lindas. Fuimos a los salones y me íbamos mirando y de pronto llegamos a uno en donde el nombre era Colibrí Magenta. Tiene unas lámparas grandes, muy lindas, y con una bomba gigante magenta. Y tenía mucha fuerza, ¿no? Entonces yo dije, pues este está mejor que el otro, ¿no? Me quedé mirando y yo dije, aquí vengo. No es obligación de que todos lleguen a ese lugar. Sí, madre, pero mirando y retomando un poquito este tema, usted no fue directamente a ver el hotel. Usted tenía sus sospechas internas, pero se iba a buscar el hotel para el Congreso de Letras, que eso fue especialmente... Yo más que todo iba para hacer ahí al Congreso, porque ya se había visto un hotel cerca, en Colón, y se fue a ver. Que es muy lindo, es una cosa preciosa, es un resort espectacular, pero entramos... Pero las habitaciones no me dejaron engordar. Entonces, ¿no? De una vez usted dijo, no, ¿por qué? Porque pues no le gustó y dijo, no me sirve y no voy a traer a mi gente acá. Ajá, o los llevo a algo muy bueno o no los llevo. Y hay que decirles, madre, también que este nuevo hotel que nos entregaron es de más categoría que el otro. Sí. Sí, tiene... Porque alguien me decía en un correíto que sí iba a ser más barato. Todo lo contrario, lo dejaron al mismo precio porque fue conseguido por ellos, por los de ese hotel, ¿no? Ellos quieren que yo vaya en la inauguración y que lleve el grupo. Yo no pienso llevar a nadie allá por ahora porque no voy a tener el tiempo. A mí me toca hacer un montón de trabajos y entonces no voy a tener tiempo. Pero la idea es, ellos la tienen de que usted esté en la inauguración, que usted pueda recibir y entregar esa misma fuerza. Para que no les caiga la maldición. Claro, ellos son muy inteligentes, madre. Ellos saben que no cumplieron, no porque no querían, sino porque las circunstancias se presentaron así. No, ellos no son culpables tampoco, ellos, ¿no? Sí, entonces, pero sí son muy inteligentes en quererla tener a usted ahí el día de la inauguración. Vamos a ver, como dicen ellos, ¿no? De todas formas, yo quiero decirles que repito lo del agua y también les repito, yo voy a cumplir años el 16 de diciembre en Bogotá, el 17 voy a cumplir años en Cali y el 18 en Medellín. Entonces haga las cuentas a ver cuántos voy a cumplir en total y después en Panamá. Pero como hay mucha gente que dice, ay, ¿qué le regalo a la madre? Yo sí quiero que me regalen 20 pesos, 50, lo que quiera o 100 millones para la sabur. A mí no me interesa que me traigan adornitos. Lo que va a conseguir en adorno, por favor, se lo dona a la fundación, porque yo quiero que el año entrante los estudiantes estudien muy bien y tengamos personas que son pobres, pero muy inteligentes y muy sanas, que puedan estudiar por medio de una beca, ¿no? Entonces, y si podemos tener también algún dinero para la construcción del colegio, sería extraordinario, ¿no? Sí, señora, yo estaba pensando en ese archimillonario que donó los 50 mil millones de dólares a la fundación. ¿Nos puede dar unos 10 o 20 millones de dólares? Con eso quedamos tranquilos, madre. Con que uno me regale un millón. Sí, no más con un millón. Sí, se me calma. No me alcanza para construir el colegio. No, un millón no alcanza. Un millón de dólares, son 3 mil millones y el colegio vale como 5 mil. Por eso le digo que le dé 10 millones. Bueno, que le dé 11 para que redondemos. Bueno, ok, ahí queda arreglado, ¿no? De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!